Que descansen, buenas noches. Ha salido muy bien y mañana más. Hasta mañana. We've had some fun. Yes, we've had our ups and downs. Been down that rocky road, but here we are still around. We thought about someone else, but neither one took the bait. We thought about breaking up. Now we know it's much too late. We are bound by all the rest. Like the same phone number, all the same friends, and the same address. Yes, it's true. Yes, it's true. I am happy to be stuck with you. Yes, it's true. Aquí estamos escuchando. Yo escucho Canal Sur Radio. Informándote. Esta tarde se va a reunir en sesión. Entreteniéndote. Intentaremos si alguien tiene dudas. Aquí estamos contigo. Canal Sur Radio. Aquí estamos. Factory. She Minutos. Diálogos con la verdad. Un programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. El Evangelio no es algo baladí. Patrocinado. No es tampoco un mero entretenimiento. Por las Iglesias. El Evangelio tiene el poder de vencer a la muerte y otorga inmortalidad a los que creen en él. El Evangelio no fue escrito para calmar nuestras conciencias, sino para cambiar nuestras vidas por completo. El pozo. El Evangelio es visto por... El Evangelio no es algo para muchos como un anacronismo. Y buena culpa de que esto suceda. No es tampoco un mero entretenimiento. Tiene una iglesia que... se quedó en la apariencia. Pero el Evangelio sigue produciendo fruto. El Evangelio no es la somera historia de Jesús y sus discípulos. El Evangelio produce luz en medio de nuestra oscuridad, paz que calma nuestro desasosiego, certidumbre que disipa nuestras dudas. Porque el Evangelio hace patente una realidad ignorada durante muchos siglos, la realidad de Jesús. No me estoy refiriendo a la historicidad de Jesús. No hablo de lo conveniente que sea el personaje y su ejemplo en este tiempo. Tampoco aludo al impacto de la fe cristiana en la sociedad contemporánea. Los cristianos somos principalmente testigos y sin esa cualidad de testigos no podemos afirmar que somos cristianos. Si no podemos decir, como dijo el apóstol Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tampoco podremos decir eso os anunciamos. Los cristianos no anunciamos una fábula, no propagamos un rumor, no repetimos la historia que otros nos contaron. Los cristianos contamos de primera mano aquello que sucedió en nuestra vida, cómo Jesús se interpuso en nuestro camino inesperadamente. El apóstol San Juan narra el encuentro de Jesús con una mujer de vida poco ejemplar. Esta mujer acudió a un pozo, alejado de la aldea, a una hora donde era poco probable que hubiese otras mujeres. Allí se encontró inesperadamente con Jesús. De alguna manera todos tenemos nuestros propios pozos recónditos, alejados, a los que acudimos regularmente y anónimamente como esta mujer. Todos necesitamos saciar nuestra sed y no siempre acudimos a los lugares más oportunos. A veces son lugares profundos y oscuros, pero lo bueno es que allí, sentado en el brocal del pozo, estaba Jesús. Los que acudimos a los pozos somos personas sedientas, insatisfechas. El problema es que solo calmamos la sed de una manera momentánea, así que tenemos que volver otro día y otro y otro. Pero puede ser que en este día Jesús esté al lado de su pozo. Él tiene agua de vida para usted, agua de vida inagotable. Han escuchado Diálogos con la Verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla, código postal 41900. También pueden llamarnos al teléfono 955-716192. Muchas gracias. Andalucía, una de la madrugada.